corazones. ¡Que hacen los ratones! ¡Que hacen los ratones! Grita, patalea y hace papelones. ¡Que hacen los ratones! ¡Que hacen los ratones! Mirando mi foto llora en los rincones. ¡Que hacen los ratones! ¡Que hacen los ratones! Quiere enamorarme sin los pantalones. ¡Que hacen los ratones! ¡Que hacen los ratones! ¡Socorro! ¡Hacete los ratones! Mi foto llora.